Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:06 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Hoy, 22 de abril, celebrando el Día de la Madre Tierra, nuestro refugio. Ayudemos a protegerla y a cuidarla, ya que de ello depende el futuro de muchas generaciones. Quien les habla, Lisdet Ramos, en los controles, nos acompaña Luigi Loyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Ahorro energético. Iniciarán cortes eléctricos de 4 horas en todos los estados de mayor consumo el próximo lunes. Agenda bolivariana activado motor productivo de economía comunal, social y socialista. De cara a plenaria de Comisión de la Verdad, vicepresidente Isturiz se reunió con representantes de Conferencia Episcopal Venezolana. En todo el territorio nacional continúa la Feria Socialista del Pescado y la Caravana de la Sardina este sábado. Cultura. Inauguración: Teatro Teresa Carreño instalará exposición de artes plásticas en homenaje a Miguel de Cervantes. Tradiciones venezolanas, hoy continúa Festival Viva la Danza con la presentación de 4 agrupaciones en la Casa del Artista. Foro debatirán sobre el Inca Garcilaso de la Vega y la identidad hispanoamericana en PDVSA La Estancia. Convocatoria: Fundación Circo Nacional de Venezuela abre inscripciones para Escuela de Artes Circense. Cultura al Día. Este jueves, Luis Mota Domínguez, ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, ofreció detalles del plan de administración de carga diseñado para preservar los niveles de agua en el Guri, el cual programará cortes eléctricos de 4 horas diarias en sectores del país de mayor consumo. El plan de administración de carga consiste en una administración donde cada usuario tendrá una suspensión temporal de 4 horas diarias. 4 horas diarias. El plan va a durar aproximadamente 40 días o el tiempo que el Guri empiece a frenar su descenso y empiece a recuperarse. Esto es patriotismo. Este es el momento de todos debemos estar unidos para combatir y minimizar este efecto climático que tanto está afectando al país y específicamente en el sistema eléctrico. Los horarios de suspensión temporal del suministro eléctrico se aplicarán a través de 5 bloques a partir del día lunes y no se aplicará en hospitales, aeropuertos y cuerpos de seguridad. Esto estará difundido a través de la prensa y además y demás medios de comunicación, así en las páginas de los diferentes ministerios del Poder Popular. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Con el objetivo de superar el modelo rentista petrolero y diversificar la economía del país, este jueves fue activado el motor de la economía comunal, social y socialista en el sector madera. La actividad estuvo a cargo de la ministra para las comunas y movimientos sociales, Isis Ochoa, desde el aserradero Arreboles, ubicado en el estado Barinas. La intención es que acá podamos generar machiembrado, pero con los otros cortes de madera para aprovechar todo este recurso que es muy valioso para nosotros, siempre en el enfoque del ecosocialismo. Con estos metros cúbicos recuperados de madera comisada, podemos nosotros tener una operación de 1 año. Tenemos un kit de línea marrón que incluye dormitorio, incluye comedor, incluye juego de recibo, que estamos vendiendo al 50% menos de lo que se consigue por allí, en el mercado libre, digamos, en el mercado capitalista, y que además es de madera de excelente calidad. Ochoa resaltó la importancia de la organización popular para la consolidación de un nuevo modelo económico en Venezuela, cimentado sobre la actividad productiva en los diferentes sectores. Asimismo, destacó que el trabajo con la madera del aserradero Arreboles de Barinas es ejemplo productivo del esfuerzo comunal. 12:10. Este viernes, el vicepresidente ejecutivo Aristóbulo Isturiz se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor Diego Padrón, para tratar temas que serán abordados en la plenaria de la Comisión de la Verdad, la Justicia, la Atención de las Víctimas y la Paz, prevista para el próximo lunes. En este sentido, Yendri Velázquez, integrante del Comité Víctimas de la Guarimba, exhortó a diputados opositores a sumarse en favor de las víctimas. Tuvimos nuestra primera reunión para empezar a coordinarnos, esperando también que se sumen con nosotros y se le hace un llamado de nuevo a las personas que vayan a ser designadas por la Asamblea Nacional para pertenecer a la comisión. Señores, recuérdense que esto es a favor de todos, de todas las víctimas, sin importar tendencia política, credo o color. Solo les pedimos, por favor, sentémonos, dialoguemos. Es la única forma de conseguir la justicia y la verdad. Esta instancia fue instalada el pasado 12 de abril para proponer medidas que reconozcan, protejan y atiendan integralmente a las víctimas de la violencia política en el país. Dicho encuentro se celebrará el próximo lunes 25 de abril. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Este sábado continúa la Feria Socialista del Pescado y la Caravana de la Sardina, impulsada por el Gobierno Nacional Bolivariano, con el propósito de distribuir alimentos a precios justos en todo el territorio nacional. Para la Gran Caracas, se llevará a cabo en la Plaza Bolívar del Valle, Plaza Caracas, Consejo Comunal La Gran Parada frente al módulo policial, La Gran Parada de las Adjuntas y la Plaza Sucre de Catia. Para mayor información de la Feria Socialista del Pescado en cada entidad, pueden consultar en la cuenta Twitter del Ministerio del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, @minpesca. 12:13. Cultura. La Fundación Teatro Teresa Carreño inaugurará este viernes 22 de abril una muestra de artes plásticas y recital en conmemoración al cuarto centenario de la muerte del escritor Miguel de Cervantes, con el fin de fomentar la educación, valores literarios y culturales del reconocido escritor hispano. 44 artistas de la plástica nacional e internacional, junto a 26 poetas, le rendirán un merecido homenaje a Cervantes. La exposición estará instalada hasta el 15 de mayo en el platillo protocolar del Consejo Cultural del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, en horario comprendido entre las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche. Además, se presentarán dos recitales y conversatorios. La entrada es libre. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y este viernes continúa el Festival Viva la Danza, el cual se lleva a cabo en la Sala Juan Azujo de la Casa del Artista durante el mes de abril. Para el día de hoy le corresponde presentarse a las Academias Venezolana Latin Dance, Jean Piaget, la Compañía de Barinas y Juvenil de Maracaibo. Así lo dio a conocer Robert Cedeño, coordinador de apoyo de las iniciativas creativas y socioproductivas del recinto cultural. Invitar hoy a la segunda fase del Festival Viva la Danza en el Mes Internacional de la Danza. Es una celebración que se lleva en conjunto con el Circuito Nacional de Danza a través de la Fundación Casa del Artista. Hoy estaremos contando con 4 agrupaciones de altísimo nivel, 2 del Distrito Capital y 2 de los estados venezolanos, del estado Zulia y del estado Barinas. Están invitados todas y todos a partir de las 4 de la tarde en la Sala Juan Azujo de la Fundación Casa del Artista, con un costo de 150 bolívares. No pueden perder esta gran oportunidad. Es el Festival Viva la Danza en homenaje a la bailadora del pueblo, Yolanda Moreno. La invitación es para toda la población caraqueña que asista hoy a las 4 de la tarde a la Casa del Artista y disfrute de esta presentación que estará cargada de un repertorio que recoge lo mejor de las tradiciones venezolanas. 12 con 15 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. PDVSA La Estancia realizará este sábado 23 de abril a las 10 de la mañana el foro El Inca Garcilaso de la Vega y la Identidad Hispanoamericana, actividad enmarcada en el Día Mundial del Libro y la conmemoración de los 400 años del fallecimiento de Garcilaso de la Vega. La información la dio a conocer Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del Oasis Cultural Capitalino. PDVSA La Estancia invita a la colectividad en general a participar este sábado 23 de abril del foro El Inca Garcilaso de la Vega y la Identidad Hispanoamericana en PDVSA La Estancia. Se realizará gracias al esfuerzo mancomunado de la Casa Editora Biblioteca de Ayacucho y PDVSA La Estancia, quienes honran la vida y obra de este pensador, reconocido como la primera conciencia viva y testimonial del mestizaje americano. Vale destacar que el foro contará con la participación del embajador de la República del Perú, Mario López Chavarri, y los profesores e investigadores Judy Gerendas y Jorge Romero, quienes disertarán sobre la vida y relevancia de la obra del gran Garcilaso de la Vega. Así que abierta la invitación a todo el público capitalino a disfrutar de esta gran actividad. Asimismo, ofrecerá para este sábado a partir de las 3 de la tarde un concierto gratuito a cargo de la Banda Marcial Caracas en conmemoración a la proclamación de la independencia de Venezuela. Asiste y disfruta de la variada programación que tiene preparada PDVSA La Estancia para este fin de semana. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación Circo Nacional de Venezuela abrió proceso de inscripciones para el módulo de inducción del programa de formación circense, convocatoria dirigida a jóvenes de entre 16 y 26 años. El programa contempla clases de acrobacia aérea y de piso, malabares, historia del circo, entrenamiento físico y actoral. Las clases inician el próximo 3 de mayo, todos los martes, miércoles y jueves de 1 a 4 de la tarde. Para mayor información, los interesados pueden escribir a través del correo electrónico formacionfcnb@gmail.com o dirigirse a los espacios de la Carpa Escuela ubicado en el Nuevo Circo de Caracas. 12 con 18 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. El 23 de abril se celebra internacionalmente el Día del Libro y el Idioma. Nosotros desde el Ministerio de Poder Popular para la Cultura hemos programado un conjunto de actividades para que el pueblo venezolano mantenga su atención y su dedicación al hecho de leer y al conocimiento de los nuevos procesos que a través del libro se están divulgando. Tenemos además, por supuesto, en el marco de estas actividades permanentes para la promoción de la lectura y la escritura, la convocatoria abierta a las becas Símbolo a la Creación Literaria en dos géneros, literatura infantil y promoción del libro y la lectura. Eran palabras de Cristian Vallés, presidenta del Centro Nacional del Libro, nuestra invitada de hoy. Abordaremos un tema importante, concurso de becas de estímulo a la creación literaria 2016 y otras actividades en celebración del Día Internacional del Libro y del Idioma. Bienvenida, Cristian, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, compañeros de Alba Ciudad? Muy bien. Bueno, y además un abrazo a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad. Y bueno, como yo también soy de la casa, pues a los compañeros que están en los controles y a ENSA y a todos ahí en Alba Ciudad. Bueno, vamos a conversar un poco sobre esta interesante iniciativa que son las becas de estímulo a la creación literaria 2016. Sí, bueno, nosotros anualmente, desde hace ya un tiempo, venimos generando espacios para que se produzca el hecho creativo. Nosotros, cuando hablamos de promoción, se nos olvida que la palabra promoción no tiene nada más que ver con divulgación, sino con la generación de condiciones para que se produzca un determinado hecho creativo en este caso, ¿no? En ese marco de los programas que la Revolución Bolivariana genera para que se produzca el hecho escritural están los concursos literarios, las bienales, las convocatorias editoriales y también, en el caso del CENAL, pues las becas de estímulo a la creación literaria. ¿De qué se trata esto? Bueno, es una beca de trabajo, un financiamiento que se entrega bimensualmente por un periodo de 6 meses para que un escritor o escritora que tienen una obra ya en curso, es decir, una obra iniciada, tengan un empujoncito económico que les permita culminar su trabajo. Así es. Este año abrimos la convocatoria en 2 rubros, en el género de literatura infantil y en el género de ensayo en materia de promoción del libro y la lectura, porque nos interesa también estimular el pensamiento y la reflexión teórica sobre la promoción de la lectura, más allá de las actividades de talleres que el CENAL adelanta junto con las otras instituciones del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el marco de la Campaña Nacional de Promoción de la Lectura. ¿Y quiénes pueden participar en estas becas? No, bueno, escritores y escritoras nacidos en Venezuela o residentes en el país con proyectos de creación literaria originales e inéditos. Es decir, no es para reescritura de obras o para, se llaman ediciones ampliadas o mejoradas de una obra, sino para obras que estén en curso, que estén en proceso de escritura, en que estén en curso ya iniciadas, porque difícilmente una investigación o la redacción de una obra se puede hacer en plazo breve. Por eso nosotros le decimos a los autores que tienen que presentar, como parte de las bases de participación, tienen que presentar el proyecto o los primeros capítulos de la obra ya iniciada, porque esos son los indicadores que permiten al jurado evaluar la calidad de la obra y decidir si tiene mérito para ser financiada o no. ¿Y dónde pueden dirigir el material y la fecha tope para la recepción? Bueno, el material se envía aquí a la dirección del Centro Nacional del Libro, en el piso 20, Torre Norte, del Centro Simón Bolívar, en el Silencio, Caracas. Esto es lo que llaman las Torres del Silencio en términos cristianos. La del Centro Nacional del Libro queda en el piso 20, en la Torre Norte, Caracas 1010. Y la convocatoria fue abierta y fue abierta en el pasado mes de marzo. Son 3 desembolsos, creo que no lo había comentado, son 3 desembolsos de 20 mil bolívares cada uno. La beca es de 60 mil bolívares. Y él debe participar con un seudónimo en el sistema de plicas, que es el que el proyecto se envía en 4 sobres que deben indicar de manera visible el seudónimo de la obra y la sinopsis del proyecto, no mayor a 1 cuartilla, el índice de 50% o 10 cuartillas de desarrollo en el caso de para estímulo a la creación a la promoción del libro y la lectura, debe estar presentado encuadernado o anillado en hojas tamaño letra Arial, tamaño 12 puntos, interlineado 1.5, y en soporte electrónico grabado en un disco compacto, CD o DVD, en el programa de archivo Linux o Microsoft. Los trabajos enviados por correo electrónico no serán admitidos, porque tiene que garantizarse el anonimato en el momento de la selección. La evaluación y selección será llevada a cabo por un jurado integrado por 3 especialistas en el área, tanto en el caso de literatura infantil como de ensayo en promoción del libro y la lectura. En todo caso, tenemos, digamos, hasta el mes de mayo para recibir estos proyectos. Y esperamos que tengan igual que los, perdón, hasta el 18 de junio, empezó el 14 de marzo el llamado y el 18 de junio de 2016. Muy bien. Estamos conversando con Cristian Valles, presidenta del Centro Nacional del Libro, CENAL. A propósito, este 23, este domingo, se cumple un año más del Día Internacional del Libro y del Idioma. ¿Qué tiene preparado el CENAL para esta fecha especial? Y además que el CENAL es el ministerio en su conjunto, que ha elaborado una extensa programación que arranca el día de hoy, viernes, en el Parque del Oeste, con actividades coordinadas tanto por la Distribuidora Venezolana de la Cultura como por la Biblioteca Nacional. Allá va a haber rincón de lecturas, talleres de papagayo, actividades sobre todo dirigidas a la población infantil. Ya mañana, en todo el territorio nacional, hay un conjunto de actividades enmarcadas en un programa que hemos llamado Trae tu libro y lee. Una actividad que se llama Trae tu libro y lee, que tiene como eje fundamental el compartir la lectura en voz alta en espacios públicos, tanto escuelas, liceos, universidades, bases de misiones, nuevos urbanismos, casas de la cultura, en los espacios públicos. Y mañana queremos hacer un llamado acá al área metropolitana de Caracas para que se sumen a las distintas actividades que vamos a estar desarrollando acá en la ciudad capital, ya que ALBA tiene cobertura acá en Caracas. Tenemos a las 11 de la mañana empieza la lectura de poesía de Ramón Palomares, en homenaje a este gran poeta que nos abandonó el pasado mes de marzo, en la librería del sur de Gradilla, a las 11 de la mañana. Se llama Leerlo como homenaje a Ramón Palomares. Vamos a tener actividad ya a las 11 en la Gradilla, a las 2 de la tarde en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, a las 3 de la tarde vamos a estar leyendo La Esquina Caliente, a las 10 de la mañana hay también en PDVSA La Estancia, en Chacao, el conversatorio en homenaje al Inca Garcilaso de la Vega, coordinado por la Fundación Biblioteca Ayacucho. A las 3 vamos a estar nosotros desde el CENAL coordinando en La Esquina Caliente también una lectura en voz alta. Y a las 4 es el foro central de la actividad, a las 4 de la tarde en el Teatro Bolívar, aquí en la frente a la Plaza Bolívar en Caracas, el foro 4 lecturas sobre la lectura. Ahí estará disertando, conversando con nosotros Rod Medina, María Elcira Matute, Roberto Hernández Montoya y Juan Antonio Calzadilla. Por supuesto también estará presente el ministro Fernández. Allí debatiremos sobre la promoción de la lectura en Venezuela, las experiencias, las perspectivas, los desafíos que tenemos y también, por supuesto, las aspiraciones de seguir consolidando esta patria lectora. Y cerramos mañana las actividades a las 7 de la noche con una acción también coordinada por la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello. Tenemos actividades toda la semana, repito, en todo el territorio nacional. Mañana está, como les dije, actividad central, es allí en la Plaza Bolívar, pero la última actividad es en la librería del sur del Teatro Teresa Carreño. Nosotros vamos a estar mañana me confundí, la última actividad del día de mañana es un recital de poesía, música, en la librería El Techo de la Ballena a las 6 de la tarde. Voy a repetirte, porque yo misma me solapé, algunas de las actividades que tenemos mañana. Está bien. Hoy, repito, arrancó el encuentro cultural en el Parque del Oeste. Mañana sigue en el Parque del Oeste de 9 a 4 de la mañana el encuentro cultural con la participación de la Fundación Distribuidora Venezolana de la Cultura, FONPYME y la Biblioteca Nacional. Eso es de 9 a 4. A las 9 de la mañana en la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello tendrá una actividad, está coordinando una entrega de libros y recital de poesía en la Plaza Bolívar de Caucagua. A las 10 es el foro El Inca Garcilaso de la Vega y la Identidad Hispanoamericana en PDVSA La Estancia, de 10 a 12 de la mañana, coordinado por la Biblioteca Ayacucho. A las 11 es la actividad en la librería del Sur de Gradillas, Leer lo que somos, homenaje a Ramón Palomares. Ese mismo homenaje va a estar a las 2 de la tarde en la Fundación Librerías del Sur, en la sede de la librería en la Casa Nacional de las Letras Andes Bello, en Villa Teola, Los Teques, en municipio de Guaycaipuro. Va a haber un círculo de lectura en las librerías del sur de Puerto Ordaz, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Mérida, Valera, Maracaibo, Maracay, San Fernando de Apure, San Carlos y Guanare, el homenaje a Ramón Palomares, Leer lo que somos, y a las 3 en la librería del sur del Teresa Carreño. A las 3 también es la actividad Trae tu libro y lee en la esquina caliente de la Plaza Bolívar. En el Café Sur 21 del Parque Central hay un recital de poesía a las 4 de la tarde, a las 4 el Foro Central, que ya les comenté, 4 lecturas sobre la lectura en el Teatro Bolívar, y a las 6 en el Techo de la Ballena, el recital de poesía coordinado por El Perro y la Rana. Hay otras actividades, repito, hay que estar pendientes tanto de la página web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura como de los distintos entes que integran la plataforma del libro y las redes sociales del Ministerio. Muy bien, información interesantísima a esta hora del mediodía para conmemorar, para celebrar el Día Internacional del Libro, en homenaje también a Palomares. Bueno, ¿alguna otra información para agregar? Bueno, no, de informaciones hay muchas, reiterarles más bien el llamado a participar en las becas de estímulo a la creación literaria, acompañarnos en todas las actividades asociadas con el Día del Libro y el Idioma, pero además, sobre todo, mantenernos firmes en nuestra convicción de leer la realidad, de leer los libros, de entender, de transmitir la lectura y transmitir el amor por los libros. Es un acto profundamente humano, profundamente sensible y profundamente revolucionario. Entonces, acompáñenos no solo en los actos y en las acciones, actividades que estamos organizando en estos días. Acompáñenos cotidianamente leyendo, y leyéndole a quienes amamos. Así es. Siempre leamos. Es un acto de profunda convicción humana. Muchísimas gracias, Cristian Vallés, presidenta del Centro Nacional del Libro, por darnos esta maravillosa programación y, bueno, compartirla con todo este público que ahorita está en sintonía de Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy viernes 22 de abril 2016. Coordinadora de Información, Sinamay González. Coordinador de Página Web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico nos acompañó Luis Yerloyo. En los micrófonos, esta servidora, Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz fin de semana. Alba Ciudad 96.3 FM. Música de calidad. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad 96.3 FM consigues nuestro sabor del Caribe. Lo sabe también, pero él no te ve como yo. Suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloqueces con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de paz. Ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma o en la libertad, que es lo que le hace falta.

las 12:41. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Este es un canto para recordar de dónde venimos. Nuestro origen. Que se encuentra en nuestras comidas, nuestras costumbres, nuestra música, nuestros instrumentos. Somos los indígenas que vivimos en América, la raza originaria, que venimos de África, que venimos de Asia, de todo el mundo para rescatar el planeta. Desde Venezuela, desde Latinoamérica, Sudamérica unida, Centroamérica, el Caribe. Y dice, comiendo pan con cazabe, con arepa y chicharrón, entiéndame aquel que sabe y explíquele ya mejor. Caraotas con perico, quesillo o buen mollón, ayaquita con picante, un plátano al carbón, patacón con chorizo, cachapi pan de jamón, ayaca, ensalada y pavo. Y si el pernil es mejor, que no falte el michi andino, y al amanecer el hervido, la tisana frita para los niñitos y niñitas. Si hay papelón con limón, con parchito con melón, mucho mejor porque ayuda a mantener el tesón, tesón. Tesón, tesón, tesón, tesón, tesón, oye, tesón. Para pedirles bajito, no se olviden cuando recen, pedir por nuestro planeta, su flora y su fauna silvestre. No se olviden que no es nuestro, porque no nos pertenece. Es de los que en un futuro, los que día a día crecen y crecen, observarán la llegada de aquel ser excelente, ese que dijo que algún día él regresaría a cumplir la profecía que está escrita y que de hace tiempo ni tormentas ni huracanes la sepultarían, porque son la llave, oye, la sabiduría. Venezuela, Arturo Rey. Escucha el canto, el mensaje que es para ti. Oh, oh, oh, oh. De Latinoamérica, porque son la clave. Oh, oh, oh, oh. La sabiduría, son la clave, la sabiduría, la enseñanza y el detalle, porque son la clave. Sabiduría, Jehová Tala y Yemaya andan buscando a Changón, porque son la clave, oh, oh, oh, la sabiduría. Que de la seta Lucumilla en ellos va a poner el sabor el tambor, porque son la clave, oh, oh, oh, la sabiduría. Son la clave, la sabiduría, oye, la columna del mensaje. El mensaje y una linda melodía.